siguen vivas, mañana se pueden romper. Y saltan miles de astillas, quebros que hay que afrontar. Siempre pensé volver a tocar mi canción. No me olvidé, el bronce resuena otra vez. Tú conociste su rabia, yo la comparto igual. Él se ha sumado y nos llama, todos conocen su mal. Piénsalo bien, no es tan difícil de ver. Yo lo logré, siento el tambor crecer.